tanto esperarte. Me volví viejo esperando tu amor. Me volví viejo y no pude olvidarte. ¿Qué culpa tiene de esto el corazón? Si se pudiera borrar con las manos tantos recuerdos de la juventud, nunca tendríamos que llorar ya viejo las consecuencias de la ingratitud. Tanto esperarte, me volví viejo esperando tu amor. Me volví viejo y no pude olvidarte. ¿Qué culpa tiene de esto el corazón? Si se pudiera borrar con las manos tantos recuerdos de la juventud, nunca tendríamos que llorar ya viejo las consecuencias de la ingratitud, porque tendremos que llevar a cuestas la cruz pesada de la ingratitud como castigo por haber amado, si amor fue lo que predicó Jesús. Por eso soy viejo como aquellos libros que se envejecieron sin hallar lector. Paso a paso voy por mi camino, musitando bajo mi triste canción. Me volví viejo de tanto esperarte, me volví viejo esperando tu amor. Me volví viejo y no pude olvidarte. ¿Para qué culpamos de esto al corazón?